Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Este Ágora tan particular y radiofónico vuelve a abrir sus puertas para celebrar una nueva asamblea, como siempre, rodeados de sabios. Concretamente celebramos hoy la 282 y en ella abordaremos los siguientes asuntos. En primer lugar, vamos a retroceder no muchos años en el tiempo. Para un servidor fue un acontecimiento histórico que desde luego me marcó profundamente. Los ojos con los que miro ahora son diferentes a los de entonces. Era un adolescente con una mirada ingenua que perdemos según vamos cumpliendo años y convirtiéndonos en adulto. En aquel entonces no entendía muy bien por qué una guerra, por qué tantas muertes, por qué tantos niños viviendo en penosas condiciones. La guerra de Bosnia. Nos hablará sobre este asunto el historiador Fernando Sánchez. Y en la segunda parte les hablaremos de historia un tanto desconocida. Mucho desconocemos sobre la historia de Cuba, la primera historia de Cuba. Sobre la Cuba actual tenemos más datos, la Cuba de la Revolución, la Cuba de Che Guevara, de Fidel Castro, pero muy poco se ha divulgado sobre sus culturas indígenas. Me refiero a la Cuba prehispánica. Nos visita la escritora Daína Chaviano. Todos los días les damos las gracias y hoy volvemos a hacerlo por las valoraciones, por lo me gusta, por los comentarios que dejan las diferentes plataformas de podcast en Spotify, en iVoox, en Spreaker, en iTunes. Así que estamos muy agradecidos porque se molesten en hacerlo. Eso hace que lleguemos a mucha más gente. Siempre, por favor, con respeto. Las redes sociales las recordamos antes de comenzar el programa. El Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y para contactar con nosotros a través del email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Como cada semana, en los controles Néstor Betancor y la selección musical Dalien Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! El año 9 de nuestra era señala una de las catástrofes más humillantes para la historia de Roma. Las tres legiones comandadas por Publio Quintilio Varo para ampliar el dominio romano más allá del Rin son prácticamente exterminadas por el plan urdido del querusco Arminio. A partir de ahí, el sueño de la Magna Germania se verá frustrado, pero no el impacto que de ahí en adelante supondrá el aparato de Roma sobre el territorio germánico. Entre espesos bosques y ríos insondables, los romanos entraron en contacto con una cultura bárbara durante 5 siglos, la cual se convirtió finalmente en la intermediaria con el resto del Barbaricum allende las fronteras del Limes Germanicus. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, os propone un recorrido del 22 al 28 de julio por los principales sitios de la actual Alemania, patrimonio de la humanidad, junto a otros muchos enclaves que nos ayudarán a comprender el impacto histórico y cultural de esta frontera del interior de Centro Europa. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com. Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio. A través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes@capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas. Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Nos vamos en los próximos minutos a retroceder no muchos años en el tiempo. Y si a uno pues piensa lo que ocurrió no hace tantos años, no hace más que llevarse las manos a la cabeza, porque vemos que en la Segunda Guerra Mundial se produjeron pues un sinfín de atrocidades y vemos que el hombre sigue tropezando con la misma piedra y cayendo en lo mismo. Y si tenemos que hablar de atrocidades, pues en este tema que vamos a tocar ahora, como es la guerra de Bosnia, pues se produjeron y muchas. Y para ello tenemos con nosotros a Fernando Sánchez Aranaz. Él es historiador, escritor y periodista. Ha trabajado en el campo de los movimientos sociales y en el de la gestión cultural. Y durante la guerra de Bosnia participó en el acogimiento de los refugiados de aquel conflicto. Es autor además de un libro editado por Nautilus, Guerra de Bosnia. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Buenas noches. Bueno, la guerra de Bosnia. Ahora vamos a profundizar en el asunto, porque yo creo que muchos como yo lo vemos desde la cercanía, pero también con unos ojos muy diferentes que eran los ojos de la adolescencia. Y sabíamos que había guerra en ese momento, que había refugiados, pero no entendíamos muy bien qué estaba pasando, ¿no? Ahora vamos a conocer los detalles, pero la guerra de Bosnia, ¿se solucionó algo con la guerra? Pues no, como a lo largo de toda la historia de la humanidad, con la guerra no se solucionó nada. A ver, digamos que se llegó a un acuerdo de convivencia pacífica, pero que no solucionó el conflicto. Entonces, bueno, pues no sabemos si esto en un momento determinado se recrudecerá o volverá o se quedará así, en fin. Pero desde luego el conflicto no se solucionó. Bueno, grosso modo, ¿cuáles son los antecedentes históricos de Bosnia, de esa tierra, que cabe destacar a lo largo de la historia, antes del conflicto? Bueno, pues Bosnia y Herzegovina, que es el nombre correcto del país, formaba parte de la Federación Yugoslava, que a su vez era, digamos, heredera del Reino de Yugoslavia, que nació al final de la Primera Guerra Mundial tras la derrota del Imperio Austrohúngaro. Entonces se formó este Reino de Yugoslavia con unas cuantas regiones que había por allí que, bueno, pues no tenían mucho. Bueno, pues sí tenían cosas en común, otras no, y se creó un país, digamos, artificial, ¿no?, que llega hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial queda dentro del bloque comunista, por llamarlo de una manera, y se constituye pues eso, la República de Bosnia, con el mariscal Tito de presidente, y que bueno, dura hasta que el bloque soviético cae y bueno, y pasa lo que pasa. Bueno, precisamente sobre eso le te iba a preguntar. 1945, 1991, sí. Muchos años, la Yugoslavia de Tito. ¿Cómo fueron, sí, estos años? Bueno, pues fueron los años de lo que se llamó la Guerra Fría. Y entonces fue un tiempo, digamos, de, pues eso, entre los dos polos. Por un lado Estados Unidos, por otro la Unión Soviética. O, si lo decimos en términos militares, por un lado la OTAN y por otro el Pacto de Varsovia, bueno, pues guardaron un equilibrio más o menos estable o inestable, que dura, bueno, pues hasta que la Unión Soviética se deshace, como sabemos. Y eso, pues de rebote, va a todos los países que estaban en su órbita, entre ellos Yugoslavia, que era uno de los países, digamos, menos afectos a la Unión Soviética, que andaba más por libre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaba, por ejemplo, liderando el bloque de los países no alineados y cosas de estas. Tenía un sistema distinto, autogestionario en cierta forma, al de los demás países del bloque comunista. Pero bueno, cuando se produce esta caída de, digamos, simbólicamente del muro de Berlín, ¿no? Es cuando, bueno, pues estallan todas las tensiones que estaban allí contenidas, no desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sino desde bastante antes, ¿no? Desde la época del Imperio Austrohúngaro. Esto fue frontera entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. O sea que... que hay mucho que contar ahí. Bueno, de hecho, la Primera Guerra Mundial, perdona, empezó, digamos, el chispazo que era el estallido con el asesinato de Sarajevo, en la capital de Bosnia, de un serbio, Gavrilo Princip, que mata al archiduque de Austria. ¿Cómo comienza el conflicto? ¿Cómo se inicia este conflicto entre Bosnia y Herzegovina? Bueno, pues las repúblicas que formaban la Federación Yugoslava, bueno, pues llega un momento en que optan por su derecho a decidir, que llamamos ahora, por su derecho a la autodeterminación. Empieza por Eslovenia, que declara su independencia, es invadida por el ejército yugoslavo, que era, en mayoría estaba formado por serbios. Para todos, por supuesto, Tito ya había muerto. Y bueno, luego sí en Croacia y luego sí en Bosnia y Herzegovina, con referéndums que son, bueno, mayoritarios hacia la independencia, cosa que no acepta el nacionalismo serbio. El nacionalismo serbio, que estamos hablando del año 1992, que bueno, ellos ya tenían un plan de construcción de la Gran Serbia, que para ellos era todas aquellas tierras donde estuviese enterrado algún serbio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ellos tenían ya su mapa hecho, y en el momento que ocurre todo esto, bueno, pues se deciden a llevarlo del papel a la realidad, el mapa, y pasa lo que pasa. Bueno, ¿y en qué circunstancias se produce el cerco de Sarajevo? Danos todos los detalles. Bueno, a ver, el cerco de Sarajevo es, digamos, simbólico, ¿no? Pero hubo cercos similares en muchas otras ciudades de Bosnia y Herzegovina. Cuando se hace este referéndum en Bosnia y Herzegovina, que gana el sí a la independencia, claro, tenemos que tener en cuenta que en Bosnia había tres grupos étnicos, no me gusta mucho la palabra, digamos nacionales, tres nacionalidades, que eran los bosnios musulmanes, los croatas y los serbios. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Pues principalmente la religión. Los bosnios, bosniacos, que se llamaban entonces musulmanes, eran musulmanes, obviamente, los croatas católicos y los serbios ortodoxos. Esto no tiene mucho que ver, esto era la etiqueta, pero, en fin, no fue una guerra de religión, sino una guerra de los serbios para llevar a cabo ese mapa que hemos hablado antes. Estaba había una asociación la Academia de las Ciencias de Belgrado, que bueno, tenía todo esto ya previsto. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, pues las zonas en las que viven, hay una mayoría de población de origen serbio, pertenecen a Serbia. Entonces hay que expulsar a la población de otras nacionalidades. Eso pasa en la llamada Krajina de Croacia y en amplias zonas de Bosnia y Herzegovina. Uh-huh. ¿Quién formaba la oposición a Milosevic? Sí, tenía oposición, pero Milosevic era un antiguo comunista, pero había pertenecido al Partido Comunista, entonces, bueno, pues era ahí una lucha por el poder, ¿no? El poder lo tenían los antiguos comunistas y se alían con los ultranacionalistas serbios para formar una mayoría. Evidentemente tenía oposición, había muchos serbios dentro de Bosnia también. Había serbios que ponían por delante su ciudadanía sobre la nacionalidad. Porque ahí está, yo creo, el núcleo del asunto, ¿no? En la confusión entre nacionalidad y ciudadanía. Quiero decir, se puede ser ciudadano de un país, de un estado, y no todos los ciudadanos tener la misma nacionalidad. Esto es lo que pasaba allí, esto es lo que pasa en otras partes, mucho más cercanas a nosotros. Y es lo que realmente inicia el conflicto, ¿no? Esa, digamos, confusión entre esos dos términos. Confusión interesada por parte de algunos, claro. Uh-huh. En España, concretamente en Barcelona, pues todo era felicidad, se celebraban los Juegos Olímpicos. Sí. Como decía yo antes, yo lo veía con ojos de adolescente, sí que se veían, pues que llegaban refugiados a España, ¿no? No, pues en aquella época no se sabía uno por qué y no llega a entender uno por qué tanta claro. Sangre, ¿no? ¿Qué ocurría en esos momentos en los que aquí se celebraban los Juegos Olímpicos? ¿Qué ocurría en los Balcanes? Bueno, pues en los Balcanes había una guerra abierta, había una limpieza étnica por parte de los serbios, había campos de concentración y, bueno, y había bombardeos sobre ciudades, como he dicho, los más emblemáticos eran sobre Sarajevo, pero hubo muchos otros, Gorazde y otras ciudades de Bosnia. Yo creo que hubo bastante información, pero ¿cómo te diría yo? Eso no llegó a afectar a las decisiones políticas de los países. O sea, se vio como algo interno de Yugoslavia en un primer momento y, bueno, pues no sé qué pensaron los gobernantes de entonces, incluida la OTAN, ¿no?, que andaba ahí, y la ONU. Pero, bueno, estamos hablando del inicio de la guerra, que es a lo que se refiere. Yo lo que cuento en el libro en realidad es el inicio de la guerra, porque luego lo que siguió los dos años siguientes, de esto pues, del 92 al 95, es una repetición de las mismas barbaridades. Uh-huh. De serbios, sí, perdona, sí. Hacia bosnios musulmanes, y luego los croatas también se animaron y, bueno, intentaron crear su gran Croacia, ¿no? Bueno, y ahí es donde, bueno, ya fue el caos total. Se puede hablar de limpieza étnica, como estabas diciendo, sí. y lo que resulta paradigmático, ¿no?, y te voy a pedir que nos amplíes un poco esa información. Hoy en día se habla mucho de los campos de concentración durante la Segunda Guerra, sí, Mundial, pero en este caso también los hubo. Es algo que no se ha divulgado tanto, pero no hacía muchos años, y como decía yo, volvemos a caer en la misma piedra, se repite la historia, nuevamente campos de concentración, ¿no? Bueno, pues eso es una de las cosas que me ha animado, porque, bueno, yo tenía mucha documentación en el momento de la guerra. A ver, yo esto lo vi un paralelismo con un tema que me interesa y me interesa mucho, que es el de los moriscos en España, que fueron expulsados a principios del siglo XVII. Y yo estaba viendo que en Bosnia pasaba lo mismo, ¿no? Que unas personas que eran distintas a los que dominantes, pues eran consideradas no sé qué y se les expulsaba. Claro, de eso llegó a la guerra y, en fin. Y, bueno, eso me llevó a mí a recoger mucha documentación sobre el tema, a participar en la acogida de los refugiados aquí donde yo vivo, en Álava, y resulta que tú lo has dicho antes también, al cabo de 25 años estamos viviendo cosas similares en Siria, en Yemen, en otros sitios, ¿no? En Libia, en, por ejemplo, en Myanmar, en la antigua Birmania, con la expulsión de los rohingyas. Parece que el género humano pues no sé cómo decirlo, no espabila o no aprende de sus propios errores. Y entonces me decidí a recoger toda esta información y dije, bueno, vamos a acordarnos de lo que pasó en Bosnia, a ver si somos capaces de no repetirlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es más un deseo que otra cosa. ¿Y cómo era el día a día? Bueno, en el libro también se habla por la lucha por la supervivencia. Sí. Bueno, ¿cómo era el día a día? Bueno, pues claro, imagínate en una situación como esta de guerra, de asedio de sitios, pues todo se va al garete, o sea, el trabajo, los sueldos de la gente, en fin. Yo creo que el pueblo bosnio dio un ejemplo de solidaridad, y cuando digo bosnio no me refiero solo a los musulmanes de Bosnia, sino también a croatas y también a parte de la población de origen serbio, que vio que era más importante la defensa de su ciudadanía y de sus derechos humanos, por supuesto. Y bueno, pues se vivía malamente. Había mercados donde pues la gente iba a conseguir lo poco que tenía. Repito, no solo en Sarajevo, que es lo que más hemos conocido, sino en muchos otros sitios. Uh-huh. Y eso bajo la amenaza pues de bombardeos, de francotiradores. En Sarajevo, por ejemplo, se hizo un túnel para salir a zonas fuera del asedio. Y en fin, pues la imaginación humana en estos momentos, en estas situaciones, da mucho de sí. Uh-huh. Bueno, ¿y qué papel va a jugar Estados Unidos en estos inicios del conflicto? ¿Cuáles eran las resoluciones de la ONU? ¿De qué forma se actuaba desde fuera de los uh-huh. Balcanes? Pues en principio, la primera reacción fue como de, bueno, pues esto es un asunto de ellos, vamos a dejar que lo resuelvan, tal y cual. Claro, ante las barbaridades que se veían, y eso que entonces no había internet ni cosas de estas, pero bueno, llegaban las noticias. Empezaron a hacer pues lo mismo la Unión Europea, que la ONU, que la OTAN, pues en unas, no sé cómo lo llamaría yo, unos simulacros de resolución del conflicto que no llevaban a nada, ¿no? Cosas como, por ejemplo, pues vamos a prohibir o vamos a exigir el desarme de las partes en conflicto, cuando resulta que una de las partes de la Serbia estaba armada hasta los dientes porque tenía detrás al antiguo ejército federal yugoslavo. Y los otros, pues bueno, tenían lo que tenían. Entonces, bueno, pues claro, al final hubo en estos casos suele haber hechos, digamos, emblemáticos, ¿no? Uno, por ejemplo, fue el bombardeo y la destrucción de la biblioteca de Sarajevo, que era una de las más importantes de la Europa Oriental. Y luego la otra fue el bombardeo de un mercado en el que, bueno, pues hubo muchas víctimas civiles, por supuesto. Y esto ya fue, digamos, la gota que colmaba el vaso. Hubo otras cosas todavía con muchas más víctimas, como por ejemplo la matanza de Srebrenica por parte de los serbios. Srebrenica era una población de mayoría musulmana que estuvo sitiada durante mucho tiempo, al final se tuvieron que rendirse. Los serbios reunieron a todos los hombres mayores de, pues no sé, de 12, 15, 18, me da igual, y unas 8.000 víctimas, fusilados, no en combate. Y bueno, pues este tipo de cosas es lo que al final animó a las, vamos a llamar, potencias occidentales a intervenir militarmente. Lo que para que estábamos en ámbitos, en aquellos tiempos, estamos hablando del año 95, pacifistas, vamos a decir, nos supuso un conflicto interno, porque interno personal, un conflicto personal, porque claro, nosotros pacifistas estamos en contra de la guerra y tuvimos que aceptar que una intervención militar tuviese que acabar con todo aquel horror. ¿Y llegó hasta allí la ayuda humanitaria? ¿Llegó mucho, poco? ¿La comunidad europea sí. cómo actuó en este sentido? Sí, sí, bueno, sí, yo creo que ahí eso funcionó bastante bien. La ayuda humanitaria llegaba, había canales. Bueno, hubo un acuerdo para el aeropuerto de Sarajevo que, bueno, se permitía aterrizar a los aviones con ayuda humanitaria, todas estas cosas. Y no, la verdad es que lo que yo conozco, la reacción de la gente, de la ciudadanía, fue bastante positiva, sí. Bueno, al igual que muchos seguidores del programa, ya hemos hablado de ello, con la Primera Guerra Mundial, ese tiempo de transición a la Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes problemas fue la inflación en Alemania. ¿Qué ocurrió con la inflación en Serbia y Montenegro? Bueno, claro, o sea, imagínate, en una situación como esta, pues la economía pasa a un segundo plano. Entonces, bueno, pues todas estas ensoñaciones de la Gran Serbia lo que al final llevaron fue al empobrecimiento de la ciudadanía, de los serbios. Y bueno, pues nos tendría también que enseñar que estos no son los caminos para resolver los conflictos, que repito, bueno, el conflicto no se ha resuelto. Al final se dividió Bosnia y Herzegovina en dos subestados, digamos. Uno es la República Serbia, de mayoría serbia, y el otro es la Federación de Bosnia y Herzegovina, donde hay de todo. Hay bosnios musulmanes, hay croatas, hay serbios, por supuesto, pero no se atiende a la nacionalidad de cada uno, sino al derecho de ciudadanía. Uh-huh. Esa es la diferencia. Pero, de hecho, son dos estados que conviven en el mismo supraestado, digamos, pero no tienen mucha conexión entre ellos. Bueno, dedicas un apartado en el libro también, digamos que podemos hablar de un enfrentamiento entre croatas y musulmanes, ¿verdad? Sí, bueno, claro, cuando ya la guerra estaba avanzada, los croatas, el país se llama Bosnia y Herzegovina, y Herzegovina es la parte sur que es de mayoría croata. Como antecedentes, diremos que en la Segunda Guerra Mundial hubo una facción croata de extrema derecha que fue partidaria, bueno, o colaboraba con Hitler, cuyos guerrilleros, vamos a llamar así, se llaman los Ustachi, mientras que los Chetniks eran los guerrilleros que luchaban contra Hitler en Serbia. O sea que teníamos ahí ya... las raíces del conflicto, ya ves que van que profundizan bastante, ¿no? Bueno, entonces, lo mismo que había una idea de la Gran Serbia, había una de la Gran Croacia, que incluía esta zona sur de Bosnia, la Herzegovina, y entonces, en el calor de la guerra, pues sí, estos Ustachi croatas, hubo una facción que decidió que toda esa zona tenía que pasar a Croacia. Y bueno, ahí hubo sí enfrentamientos entre los bosnios, en su mayoría musulmanes, y los croatas, los bosnios croatas. Lo cual, igual, lo más significativo, lo más emblemático, como puede ser lo de la biblioteca de Sarajevo que he citado antes, sería la voladura del puente de Mostar, que unía en esa ciudad, Mostar, los barrios musulmán y croata. Entonces, los croatas lo volaron, y fue como un símbolo de eso. Es decir, queremos hacer que este río no tenga puentes, que sea una frontera, ¿no? Bueno, parece obvia la pregunta que te voy a hacer, y además ya lo has comentado, pero también dedicas otro apartado en el libro, ¿no? Los pacifistas se cuestionan la necesidad de tanta sangre, ¿verdad? Sí. Bueno, en un momento determinado, pues la única solución que se vio y que costó mucho aceptar fue esa, que hacía falta una intervención militar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el pacifismo, que la no violencia cuando hay un conflicto grave no sirven? Bueno, yo creo que sí que sirven. Pero sirve mucho más antes de que los conflictos lleguen a ese extremo. Estoy hablando de la educación, de que la confrontación política no lleve a esos términos de enfrentación entre de enfrentamiento entre las personas, ¿no? Por ser de una nacionalidad, por ser de otra, y que sea compatible que en un mismo estado puedan convivir personas de distintas nacionalidades, que es lo que falló ahí en Bosnia-Herzegovina. Bueno, ya nos has comentado que pues no se solucionó ningún conflicto, tal vez en el futuro y ojalá no, pero puede volver a estallar por algún lado. Pero hoy en día, ¿cómo está la situación? Por ejemplo, pues hoy en cuando, día, sí, cuando te iba a preguntar, ¿no? Cuando se enfrentan, por ejemplo, en un mundial, como ha pasado, sí, dos selecciones de la antigua Yugoslavia, es mucho más que un partido de fútbol, ¿no? Bueno, bien, pero vamos, eso entra de lo normal. Quiero decir que ojalá los conflictos se pudieran resolver con partidos de fútbol. Pero me refiero, llega mucho sí, más el odio que existe. Yo creo que se ha rebajado bastante porque se ha rebajado el poder que tenían estos antiguos comunistas, empezados por Milosevic, con los ultranacionalistas, ¿no? En Serbia, para lo cual ha contribuido mucho también los juicios que se han hecho en los que Milosevic mismo, bueno, Milosevic murió durante el juicio, pero Radovan Karadžić, otros líderes serbios, pues han sido juzgados y entonces eso desde Serbia, porque, a ver, tampoco vamos a decir que los serbios al 100% eran ultranacionalistas, en absoluto. En Serbia había y hay gente que están por la ciudadanía, por los derechos ciudadanos, por el fortalecimiento de la sociedad civil y por todas estas cosas. ¿Que esto pueda volver a suceder? Pues bueno, pues no, pues yo no lo sé, no tengo la bola de cristal, pero claro, si no solucionamos este tipo de cosas, si no creamos otra cultura política basada en, es lo que he dicho, en los derechos humanos y en el derecho de ciudadanía, bueno, pues podría ser. Espero que no, ¿eh? De momento, como te he dicho, es una federación de dos subestados, digamos, que conviven. Bueno, pues ya iremos viendo con el tiempo. Bueno, pues todo aquel que quiera comprender pues estos momentos, este inicio de la guerra de Bosnia, puede hacerse con este libro y lo va a entender mucho mejor. Seguro que va a sentar pues y comprender, como decía yo y repito ya por tercera vez, esos ojos con los que vi este conflicto, que eran unos ojos de adolescente que incomprensiblemente asistía a una brutalidad tremenda que no llegaba a comprender. Guerra de Bosnia, Fernando Sánchez Aranaz, la editorial que ha editado el libro es Nautilus, y a Fernando le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Este mes, Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. A veces se tienen golpes de suerte, no te lo vas a creer. Incluso Honoré de Balzac, el escritor, tuvo uno alucinante, aparte de vender libros, claro. El tipo acababa de perder a su tío, y a la mañana siguiente le dicen que le han dejado todos sus bienes en herencia. Así que, ayer por la noche, explicaba Balzac, mi tío y yo, pasamos los dos a mejor vida. Uno de los nuestros, de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche en Capital Radio. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Les invito en los próximos minutos que hagamos un viaje, y un viaje muy especial, porque habitualmente si a uno le preguntan por Cuba, seguro que lo que más le va a llamar la atención pues es la situación actual de Cuba, cuando tuvo lugar la revolución, pero si retrocedemos en el tiempo, no es tan conocida esa historia, y no sé la razón, pero no interesa tanto a nivel popular, pero la historia está ahí, hay una historia prehispánica y muy, muy interesante, y hoy en parte vamos a profundizar en ese asunto, porque está con nosotros la escritora Daina Chaviano. Ella es de origen cubano, acaba de publicar Los hijos de la diosa Huracán, y ahora nos hablará entre qué épocas nos vamos a mover. Muchísimas gracias, Daina, por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. No, gracias a ti por invitarme. Bueno, la historia, como decía yo, nos lleva hasta La Habana. ¿A qué época o qué épocas nos transporta? Bueno, la historia transcurre en dos épocas, o sea, son dos historias paralelas, aunque concluyen y confluyen en un punto. Hay una historia que comienza entre Miami y La Habana, en un futuro cercano, unos 30 o 40 años, no está determinado en la novela, y comienza con una serie de, con un asesinato muy peculiar que desconcierta a todos los investigadores, y resulta que ese asesinato está conectado con un descubrimiento que se hace en ese mismo instante en una cueva indígena en Cuba. Y la otra parte de la historia transcurre 5 siglos atrás, comienza en Sevilla y se mueve por algunos pueblos de España hasta llegar a la Cuba digamos los primeros años de la conquista, ese primer encuentro entre los españoles y los taínos, cuando aún existen como pueblos, y comienza toda esta toda una serie de conflictos y de cuestiones, y esa es la otra parte de la historia del libro. ¿Cómo surge la idea de hacer esta historia? A mí la historia y la ficción histórica siempre me han gustado. Aunque yo comencé escribiendo literatura, digamos, que se clasifica a veces como fantástica, y de ciencia ficción también, son dos vertientes con las que yo comencé. A mí la historia siempre me ha fascinado, y incluso entre mis libros de cabecera de niñas siempre estuvieron títulos como Sino el Egipcio, de Mika Waltari, El corazón de piedra verde, de Salvador de Madariaga, El dios de la lluvia llora sobre México, de Laszlo Pazut, y son siempre me ha llamado la atención, pero sobre todo porque la reconstrucción histórica dentro de la ficción me permite, pienso yo, y permite al lector en general acercarse un poco más a las imbricaciones psicológicas. Es decir, no me gusta ver la historia como esta cosa abstracta donde las fuerzas de un lado se mueven contra las fuerzas del otro, sino me interesan los individuos. Me interesa y me interesa también explorar que no todo fue en blanco y negro. Hay muchos puntos grises que no se tienen en cuenta a la hora de hablar de la historia, no solo por parte de investigadores, sino a nivel, digamos, de conocimiento popular. Y en el caso de esta novela específica, me interesaba mucho explorar el mundo taíno, que nunca no existe ninguna novela que haya explorado este mundo, este universo, y especialmente la relación entre estos primeros españoles que fueron a la isla y los indígenas. Y quería además hacer una cosa que yo suelo hacer en mis novelas, y es conectar el mundo mágico, espiritual, religioso, mitológico con la realidad, porque acostumbramos a ver, bueno, como cultura occidental, acostumbramos a ver la realidad como una cosa muy material, muy visible, pero sin embargo las culturas de otra clase, no me gusta decir primitivas porque no me gusta esa diferenciación entre primitivas y no primitivas, otras culturas viven su espiritualidad y su religiosidad como parte de la vida cotidiana. Y hacer una novela histórica donde a la misma vez existan elementos, figuras y eventos de carácter mágico y mitológico, fue una de las cosas que más me atrajo para hacer esta novela, Los hijos de la diosa Huracán. Uh-huh. Como ya he dicho antes, hoy en día uno le nombran a Cuba y lo primero que le viene a la mente es la revolución, Che Guevara, Fidel Castro, los últimos años. Pero digo, esta parte es una parte bastante desconocida. Hablamos de esas migraciones prehispánicas. Bueno, ¿cómo eran estas gentes y de dónde procedían? Sí, bueno, el caso es que, a ver, la novela, primero, debido a la falta de información general que hay sobre estos primeros años y sobre la cultura taína en general, pues se ha estudiado mucho menos, digamos, que la azteca, la inca, la maya, que estas son culturas prehispánicas muy conocidas. Pero en el caso de la cultura taína, que fue la que prevaleció en toda la cuenca del Caribe, realmente se sabe poco a nivel popular. Yo estuve, esta novela me llevó 12 años y 10 años de investigación, 12 para en general, para desde que comencé a escribirla hasta que la finalicé, porque tuve que buscar en lo último que se sabe de las investigaciones antropológicas y etnográficas. Mucha literatura científica está en inglés, pero bueno, por suerte yo vivo en Estados Unidos y estudié lengua inglesa, así es que no tengo problema con la bibliografía en este sentido, pero hay mucha investigación en inglés, pero que es solo para científicos, historiadores, etnógrafos. Uh-huh. No la conocen, el público en general no desconoce muchísimas cosas sobre la cultura taína, y yo te digo, durante toda esta investigación yo misma he quedado atrapada y fascinada. Me ha encantado poder, digamos, darle vida por primera vez a este universo que ya, bueno, muchos lectores que ya se han leído la novela me han escrito y dicen que están fascinados porque han aprendido un montón de cosas que ni imaginaban. Incluso algunas me preguntan, ¿pero esto es verdad o lo inventaste? Tú le dije, tengo que decirle, no, es verdad. O sea, la novela es ficción, los personajes son ficción, aunque hay algunos, digamos, por ejemplo, el caso de Colón o de o sea, algunos personajes que aparecen más o menos dentro de la novela no son protagónicos ni mucho menos, son referenciales, pero la historia como tal y los hechos son reales. Y te digo, reconstruir toda la, o sea, desde cómo preparaban las comidas, cómo se vestían, cómo se pintaban incluso el cuerpo, está el mito de que ellos andaban todo el tiempo desnudos y no es exactamente así. Hay una serie de cosas como cómo trabajaban en la vida diaria, las relaciones familiares, cómo eran, la sucesión de un cacique a otro, o sea, de un jefe de tribu a otro por la vía matriarcal, o sea, a partir de la mujer. Son cuestiones que a mí me fascinó descubrirlas, explorarlas, investigarlas y bueno, después darles vida a estos personajes, ¿no? Y a la trama. Oye, has hecho referencia a esas publicaciones de carácter científico. Hay muy poquito publicado o nada a nivel divulgativo. Me sirve para preguntarte, bueno, habrás conocido, ¿en manos de quién está la arqueología cubana? Es un país, pues por su situación un tanto especial. ¿Quién está investigando allí? Sí, bueno, a ver, yo tuve acceso, por ejemplo, hay algunos pocos libros que se han escrito en Cuba sobre manifestaciones específicas de la cultura taína, y yo me comuniqué con arqueólogos cubanos, he estado en comunicación directa con ellos a través de email, he podido, encargué libros, libros que he pagado a precio de oro, porque no puedo, qué sé yo, pagando $50 o algo así por un libro de solo porque tenía una información que me interesaba. Y te digo, a través de estos arqueólogos y de estos investigadores, pero también hay muchos investigadores anglosajones, norteamericanos, que han investigado la cultura taína. Incluso hay un museo en Nueva York importantísimo sobre artefactos taínos. Yo me fui a República Dominicana a investigar, porque también eso es un centro de cultura taína, y ellos tienen un museo que se llama el Museo del Hombre, creo que si mal no recuerdo, que tiene, es una reconstrucción fabulosa de aldeas taínas y de una serie de cosas que fui a explorar. Pero sobre todo, te digo, he tenido mucho contacto directo con investigadores en muchas partes, de Estados Unidos, en Cuba, en Puerto Rico, arqueólogos cubanos también que se han ido del país, pero que tienen información reciente, que viven en Canarias o en partes de España. Y todo este trasiego, digamos, de investigación, pues es lo que me ha permitido reconstruir también. Hablé con, por ejemplo, hay un dibujante científico se le llama a aquellos que estudian los elementos arqueológicos para visualmente reconstruir también cómo eran lo mismo las aldeas, que las casas, que los artefactos en su estado original. Fue muy muy valioso. Bueno, la lista de agradecimientos al final de la novela se van a dar cuenta que es enorme, porque hubo muchas personas que me ayudaron en la parte de la investigación de los asesinatos. Tuve que acudir a detectives de la policía de Miami, que saben cómo funcionan las cosas en las investigaciones criminalísticas. Y te digo, ha sido una reconstrucción completa, lo mismo de en la época presente que en el pasado. Entiendo que los investigadores que actualmente están en Cuba cubanos, y de las investigaciones que se hacen allí, salvando esas que, bueno, algunos arqueólogos que han podido salir del país, tenemos acceso a ella a nivel público, ¿o es complicado? No, es muy complicado, porque, digamos, a ver, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. Hay una tradición en Cuba que se le llama la ceremonia del cordón. Primero, muy pocos cubanos la conocen, y fuera de Cuba creo que casi nadie ha oído hablar de la ceremonia del cordón. Y eso es una ceremonia cuyo centro viene de la provincia oriental, de la zona oriental de Cuba. Se hace en pueblos muy pequeños y se supone que son unas ceremonias curativas. Muchos dicen que, como le llaman el espiritismo de cordón también, muchos decían que era una ceremonia que había nacido, algunos decían que de negros esclavos, y otros decían que no, que era del siglo XIX, cuando Allan Kardec en Europa comenzó con el espiritismo. En fin, había muchas teorías sobre esta ceremonia del cordón, que es muy rara, vamos a decirlo así. Y yo tropecé en mis investigaciones con una hipótesis, que era que esta ceremonia podía tener origen indígena. Y, Y en efecto, cuando empecé a investigar, bueno, tuve la suerte, en primer lugar, de que encontré en Miami un templo, vamos a decirlo así, un grupo que hacía estas ceremonias de cordón, y que el que la llevaba a cabo era precisamente el hijo de uno de los más importantes, probablemente el más importante cordonista, por decirlo de alguna forma, de Cuba. Cuando yo fui, ellos me dejaron ver la ceremonia. Cuando yo la vi, yo me ericé de pies a cabeza, porque dije, esto ni es africano, mucho menos tiene que ver con Europa. A lo que más se parece en cuanto al ritmo que lleva la ceremonia, los pasos con los pies, a lo que más se parece es a las danzas de los indios norteamericanos, pero es además diferente también. El ritmo sí me dio eso, y cuando yo, bueno, encargué a Cuba un libro que tenía que ver con una investigación de este tipo, y uniendo las dos cosas empecé a reconstruir todo el origen de la ceremonia, y me di cuenta que esto nacía de los areitos, los famosos areitos taínos, que no eran más que ceremonias de curación o de celebración que hacían ellos. Y esta reconstrucción que hago de los areitos está basada en toda esta investigación que se ha hecho ahora sobre la ceremonia del espiritismo de cordón, y sobre lo que yo misma vi, porque me era muy difícil cuando yo, bueno, leí sobre el libro, pero dije, es que yo tengo que verlo. Estuve a punto de decir, me voy a Cuba a verla porque yo necesito ver esto. Tuve la suerte, ya te digo, de que en Miami, donde vivo ahora, encontré un templo donde se hacía esto, y bueno, pude partir de esta experiencia para hacer esta reconstrucción. Y esto es un pequeño detalle solo de la novela, porque hay montones de eventos que requirieron también de doble investigación, tanto leída como también personal, vivencial. Uh-huh. Bueno, hay un personaje fundamental con un gran peso a nivel histórico, que es Juana. ¿En quién está basado ese personaje? En nadie en particular, aunque ya me dijo un lector, yo quiero pensar que tú eres Juana. Le dije, bueno, piensa lo que quieras, pero yo no soy Juana. Juana es un personaje femenino, es una muchacha española, de madre, bueno, ya cuando ella, la madre muere poco antes de ella nacer, el padre es un español converso, un judío converso, y al que empieza a tener problemas con la Inquisición, porque empiezan a acusarlo de que tiene prácticas judaizantes. En fin, tienen que huir a Cuba, que es a donde único se les ocurre huir. Y esta es una muchacha que comienza siendo una adolescente muy, vamos a decirlo así, inocente en el sentido social del término. Tiene una preparación muy especial porque el padre la ha incitado a leer, ella habla varios idiomas, es una muchacha muy inteligente, pero choca con un mundo por completo diferente a la España que ella conocía cuando llega a esta Cuba que empieza a ser colonizada, y establece una relación especial con una tribu indígena, que a su vez va a esta aldea española que los españoles comienzan a construir, una villa española que empieza a desarrollarse en una zona de Cuba. Y es una chica con características especiales, porque además ella tiene un don especial, o un don o una característica especial, es que ella, bueno, no voy a hablar mucho de eso, pero ella, hay una parte, digamos, un poco mágica, espiritual, que ella empieza de cosas que le suceden, y ese es el engranaje, ¿no?, de la personalidad de Juana. No está basado en nadie en especial. Sí, el nombre de Juana obviamente es una conexión con la propia isla de Cuba, porque el primer nombre que recibió la isla de Cuba cuando llegó Colón, la llamaron Juana. ¿Cómo se llama? Le cambian el nombre y le ponen Juana. Uh-huh. Y ella se llama así por eso, porque Colón es su padrino, y al bautizarla le pone también ese nombre. Pero bueno, eso tiene tiene ya connotaciones simbólicas que después se ven en la novela, que no voy a profundizar en ellas ahora. Uh-huh. Oye, ¿cómo era? Hablaba yo de esa parte no desconocida, nos llevas hablando también de ello, pero grosso modo, ¿cómo era La Habana antes de la llegada de los españoles? Bueno, La Habana, antes de la llegada de los españoles, se supone que allí había un cacicazgo, y como uno de los muchos otros cacicazgos que había en la isla, era un sitio agreste en el sentido de que no había ciudad, obviamente, ni había grandes grupos humanos, simplemente era un lugar, como toda la isla de Cuba, lleno de bosques. Decían que la isla de Cuba no podía casi atravesarla de lado a lado e ir todo el tiempo bajo un inmenso bosque, donde casi apenas se veía la luz. La novela se concentra, sin embargo, no en la misma Habana, sino en la zona oriental, que era la zona más rica, donde los taínos se desarrollaron más. Aparece otro grupo importante, el otro grupo importante también de la isla, que son los siboneyas, y que sí están en la parte occidental, no exactamente en la Habana, sino en la isla Isla de Pinos o Isla de la Juventud, como se le llama ahora. Pero bueno, la incidencia de La Habana dentro de la novela viene dada por la parte, digamos, de la historia que ocurre en el futuro, en este futuro cercano donde por primera vez se están haciendo las primeras elecciones libres en casi un siglo en la isla, donde hay varios partidos y donde hay un asesino suelto dispuesto a matar a cualquiera porque hay un secreto que tampoco voy a revelar, pero que del cual, o sea, la ocultación, el que ese secreto siga oculto depende o no el curso de las próximas elecciones, y hay una facción que está decidida a no dejar que eso salga a la luz porque eso puede cambiar el destino futuro de la isla. Y esa sí es la, digamos, la parte de la Habana que sale en la novela, esta Habana un poco imaginada, un poco de ciencia ficción, si se quiere, en un futuro cercano. Uh-huh. 30, 40 años más tarde, te voy a preguntar, y haciendo este ejercicio, yo sé que estamos en un programa de historia, a los uh-huh. propios historiadores les cuesta mucho el tema de imaginar, porque consideran que todo es imprevisible, como viene siendo normal, pero bueno, ¿te imaginas una Cuba dentro de esos años ya con elecciones? ¿Crees que va a pasar realmente? Yo pienso que en algún momento debe pasar, no ahora, obviamente, ni siquiera en un futuro tan cercano como yo lo imagino. Yo pienso que eso va a demorarse mucho más. Digamos que tengo la esperanza de que eso ocurra. Y a veces es bueno imaginar los futuros, porque si todo lo que uno imagina es negativo y es terrible y es pesimista, pues si no vemos la luz al final del túnel en ese futuro, si no imaginamos antes una realidad, es muy difícil que se haga, y yo pienso que la literatura tiene digamos esa tarea, que es un poco no imaginarnos tantos futuros distópicos y terribles, sino también imaginarnos futuros un poco esperanzadores, porque, como te digo, si no, las cosas surgen a partir de que las pensamos, las imaginamos y las visualizamos, y realmente si no hacemos esto, no vamos a ver nunca la luz, y yo quiero imaginar que eso existe, y por lo menos esa es una de las infinitas probabilidades que están en el futuro. Puede que no sea la que suceda, pero al menos quiero mostrar que existe ese camino y esa posibilidad. Uh-huh. Bueno, te he escuchado hablar de la leyenda negra, tienes una visión particular, y esto lo uno con la convivencia entre aborígenes, indígenas y conquistadores. ¿Cuál es tu opinión? Mira, es cierto que, y ya eso lo sabemos hasta la saciedad, sí se cometieron crímenes, ocurrieron atrocidades, Pero las cosas no son en blanco y negro. Hubo muchos españoles que salieron en defensa de los indígenas, incluso, por ejemplo, yo revisando documentos históricos, descubrí que, digamos, incluso en los primeros años, porque la esclavitud indígena en Cuba duró relativamente poco tiempo, muy poco tiempo. Y casi de inmediato, y esto es algo que no se cuenta nunca, pero está en los documentos, los taínos pasaron a ser parte de la población civil con los mismos derechos que los españoles. Y incluso leí documentos, y se da el caso, incluso los cito en la novela también, de indígenas, por ejemplo, que le pusieron pleitos a españoles por robo de tierras y de tal, y siendo el tribunal, obviamente, y toda la estructura judicial española, los taínos ganaron esos juicios. Entonces no se habla de estas cosas. Y yo pienso que esto se tiene que saber, porque la historia no es en blanco y negro, nunca lo ha sido. Y quería darle voz a las dos partes. En la novela aparecen desde personajes realmente malignos, tanto de la parte española como también de la parte un poco indígena, porque los hubo de uno y otro lado, y aparecen personajes, vamos a decirlo así, muy positivos, también tanto de la parte española como de la parte indígena. Como te digo, que quería hacer una historia de estos primeros años de la conquista, donde se recogieran, o sea, a partir de hechos reales que sé que sucedieron, dar otra visión de lo que fue este encuentro entre España y los primeros cubanos, los aborígenes cubanos, que creo que no se ha contado ni se sabe realmente cómo fue, no se ha divulgado realmente cómo fue. Bueno, ya para ir terminando, ¿qué mitos se tocan en el libro? Y dos preguntas en una, ¿no? ¿Qué enigmas, además de lo que ya nos has contado, crees que encierra pues la historia más antigua de tu tierra, de Cuba? Bueno, a ver, yo trabajo mucho con la mitología indocubana, que también tuve que investigar mucho porque se sabe poco sobre ella. Me fui a los cronistas de Indias, a los primeros, traté de leer entre líneas, incluso porque a veces ellos no entendían bien lo que ocurría, y yo hice extrapolaciones, es decir, a partir de lo que ellos contaban, que a veces es muy vago, hice lo que se llama una comparación con otras culturas similares, y a partir de ahí tengo un par de teorías, digamos, que yo incorporo a la novela. Por ejemplo, el hecho de que se habla siempre de tres diosas principales y diferentes dentro de la cultura indocubana, pero yo pienso que en el fondo no son tres diosas. Como mismo existe el dios cristiano, este dios que es tres en uno, en muchos pueblos antiguos se habla de la triple diosa. Eran tres entidades o tres avatares en uno. Y yo creo que esto mismo es lo que ocurre en la cultura indocubana. Y desde ese punto de vista yo abordo la mitología. O sea, es una triple diosa, una diosa principal con otras dos, digamos, complementos, pero son la misma. Y esto es una teoría que desarrollo a lo largo de la novela, en la que, bueno, no puedo ahondar porque revelo muchas cosas. Pero esta es una de las digamos, de los elementos que trabajé y que disfruté muchísimo haciendo, porque yo soy un amante de la mitología, he estudiado mucho mitología celta, la egipcia, bueno, la grecorromana, por supuesto, pero la de otras muchas culturas, y es un tema que a mí me apasiona y que casi en todas mis novelas de una manera u otra aparece. Por otro lado, me preguntaste sobre los enigmas. Sí, los enigmas que aún encierra y que, bueno, con asuntos que desconocemos y que poco a poco la arqueología, y como dices que hay bueno, pues datos que todavía no conocemos y que vamos a conocer en el futuro sobre la cultura indígena de Cuba. Bueno, a ver, una de las cosas que se han ido conociendo poco a poco, supuestas verdades era que el idioma taíno había desaparecido por completo. Y explorando, mirando aquí y allá, me doy cuenta que no fue del todo así. Incluso se han logrado reconstruir frases que aparecen en la novela. Yo me puse en contacto con un grupo que investiga y que se consideran taínos a sí mismos, que hablan la lengua. Hay muchas reconstrucciones. Hay un investigador, un etnólogo que ya falleció, de apellido Arrón, que ha hecho unos estudios lexicológicos fabulosos y ha logrado reconstruir y explicar muchas de las raíces lingüísticas de nombres y de vocablos taínos que usamos todo el tiempo, desde hamaca, en fin, son centenares cuando uno ve el listado. Y sin contar los nombres de los lugares específicos que han quedado. Y a partir de ahí se han hecho estudios, se han encontrado cuáles son las raíces, las referencias, qué significan. Los nombres, por ejemplo, de mis personajes los he inventado a partir del estudio de estas raíces lingüísticas taínas. Tienen su significado. Yo pienso que ese es otro de los digamos de los elementos que en un futuro se enriquecerán, porque aunque parezca mentira, hay lenguas que parecen que han muerto y están ahí todavía. Y estudiar una lengua y los orígenes lexicológicos de las palabras da una visión muy diferente también de una cultura. Este libro de Arrón, que al final, para los que estén interesados, al final de la novela, en los agradecimientos, están aquí las bases bibliográficas principales. No están todas, obviamente, porque leí más un centenar de libros, pero aquí están las bases y son, yo los recomiendo, porque realmente al que quiera conocer más sobre esto, porque son, no están escritos solo para científicos, sino para cualquiera que desee conocer sobre esto. Pienso, ya te digo, que queda mucho, que creo que va a haber muchos adelantos dentro de lo que es el conocimiento del idioma taíno, pero también de las costumbres, de la cultura. Se descubrió una aldea no hace mucho, casi no se habla de eso en Cuba, una aldea completamente enterrada, una especie de Pompeya bajo las aguas, y se han sabido muchas cosas sobre las casas de los taínos a partir de este descubrimiento. También hablo de eso en la novela. En fin, no sé, que quedan muchos elementos por descubrir, y creo que los próximos años y el futuro, en fin, será mucho más rico en este sentido, en cuanto al conocimiento de la cultura taína a partir de nuevos descubrimientos y de investigadores también. Bueno, pues ojalá conozcamos mucho más esa parte de Cuba, pues como venimos hablando en la entrevista, bastante desconocida. Siempre nos ha traído otra parte, pero esta es igual de interesante o más, porque es el origen, y en el origen está la explicación de muchas de las cosas que ocurren en el presente, muchas tradiciones. En fin, como siempre, todo interesantísimo lo que nos han contado Daina Chaviano, es autora de este libro, Los hijos de la diosa Huracán, editado por Grijalbo. Daina, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Este mes, Despertaferro antigua y medieval vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro, el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Una tarde cualquiera en Capital Radio con José Luis Cava. Y no va a decir más porque eres un banquero central y es un banquero político, ¿no? Pero si yo pudiera poner un titular a lo que ha dicho Powell, diría, es Janet Yellen con corbata. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Llega el momento de las efemérides históricas aquí en Ágora Historia y comenzamos con este repaso. Tal día como hoy, 25 de mayo de 1681 en Madrid, fallece Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo y poeta español, autor de obras tan conocidas como La vida es sueño y El alcalde de Zalamea, cuya obra teatral es la culminación del modelo barroco creado por el genio Lope de Vega y Carpio. Y en 1895, el escritor irlandés Oscar Wilde es encontrado culpable de indecencia mayor por las relaciones que ha mantenido con el hijo del marqués de Queensberry, siendo condenado a 2 años de trabajos forzados. En 1897, tras cumplir condena, Wilde, que había utilizado su conducta y sus obras para denunciar a la cínica sociedad victoriana de su tiempo, se exiliará en París, donde morirá 2 años y medio más tarde. El 26 de mayo del año 17, Germánico regresa a Roma por órdenes del emperador Tiberio y es recibido como un héroe conquistador. Celebra su triunfo sobre las tribus germanas al oeste del Elba. Poco después, iba a separar a Germánico de sus tropas, debilitando así su influencia. Tiberio le enviará a Asia para pacificar y mejorar la situación en aquellos territorios del imperio. Y en 1966, tras años de violencia callejera, obtiene su independencia la Guyana Británica, hasta el día anterior colonia del Reino Unido y anteriormente colonia holandesa. Burnham, líder del CNP, el Congreso Nacional del Pueblo, y apoyado por Estados Unidos, asumirá el gobierno. En 1970 se pronunciará por el no alineamiento al proclamar la República Cooperativa de Guyana. El 27 de mayo del año 1332 en Túnez nace Abu Zayd Abdurrahman ibn Yaldun, historiador de la literatura árabe, filósofo y sociólogo, considerado padre de la ciencia económica y que formulará toda una filosofía de la historia de la cultura musulmana. Y también un 27 de mayo del año 927, en las tierras altas de Bosnia, cerca del río Drina, se libra una batalla entre los ejércitos de los dos gobernantes de los Balcanes, el zar búlgaro Simeón I y el rey Tomislav de Croacia, primer rey del estado croata, que con sus ejércitos superior en número y conocedor del terreno montañoso, derrota a los búlgaros en una cruenta batalla. En ambos bandos se producen numerosas bajas. El 28 de mayo de 1918, el Movimiento de Liberación Nacional Armenio declara la independencia de la República Democrática de Armenia del Imperio Ruso. Y en 1967, 9 meses y un día después de zarpar del puerto de Plymouth en Reino Unido, regresa en su yate Gypsy Monce IV, Sir Francis Chichester, de 65 años de edad, tras haber completado su épico viaje alrededor del mundo, convirtiéndose en el primer ser humano en lograrlo en solitario y haciendo una única escala en Sídney, en Australia. Durante los 220 días que duró el viaje, cruzó el Océano Atlántico, el Cabo de Buena Esperanza, el Océano Índico y el Pacífico. Un total de 28.500 millas de embravecidas y peligrosas aguas. ...29 de mayo de 1814 muere en Mail-Maison, Francia, Josefina, la primera esposa de Napoleón y emperatriz hasta su divorcio en 1809... y en 1953 se corona el Monte Everest, techo del mundo con sus 8.488 metros, cuando el neozelandés Edmund Hillary y el nepalí Tenzin Norgay plantan cuatro banderas en su cima. La noticia de esta hazaña dará la vuelta al mundo el 2 de junio, el mismo día de la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra. Este mismo año, la reina nombrará caballero del Imperio Británico a un feliz Edmund Hillary. ...30 de mayo de 1635... Fernando II de Aragón y el electorado de Sajonia, la mayoría de los estados protestantes del imperio, firman la paz de Praga, que pone fin a la guerra sueca, tercera fase de la guerra de los 30 años... Y en 1903 nace en Louisville, County Cullen, uno de los mejores poetas del llamado Renacimiento americano de Harlem, conocido por su dulce y delicado tratamiento de los temas raciales y la bella nostálgica de su verso. Y terminamos con el 31 de mayo de 1911 en Belfast, Irlanda, y ante una gran muchedumbre que vitorea y aplaude sin cesar, el transatlántico Titanic es lanzado al agua para poder terminar la superestructura en el río Lagan, aún desprovisto de sus cuatro impresionantes chimeneas. Tras la botadura, el Titanic estará 10 meses en el depósito de Harland and Wolff, donde se completarán las estructuras y se dará el acabado final a los muebles y la decoración. Finalmente, el 2 de abril de 1912, el Titanic estará terminado y listo para entrar en servicio y surcar los mares. Y también un 31 de mayo de 1960 muere en Predielkino, cerca de Moscú, el escritor Boris Pasternak, premio Nobel de Literatura en 1958 gracias a su obra Doctor Zhivago, en la que critica veladamente al comunismo. Sus libros de poesía son también muy estimados. Las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia, hemos repasado los correspondientes al 25 de mayo y este último que les citábamos, un 31 de mayo. En un momento, la despedida. Concluimos de esta forma la asamblea número 282 de Ágora Historia. Hoy, en primer lugar, hemos ido a una época que, como ya he dicho en varias ocasiones, a un servidor le marcó muchísimo la guerra de Serbia. Por aquel entonces no comprendía nada, era un adolescente y imposible llegar a comprender unas atrocidades como las que tuvieron lugar durante esos años en los Balcanes. Hemos hablado con el historiador Fernando Sánchez. También hemos tenido con nosotros a la escritora Daina Chaviano, que ha profundizado en la historia prehispánica de Cuba. Todos conocemos mucho y nos llama la atención los últimos años de Cuba, desde la Revolución hasta ahora, pero antes de la llegada de los españoles también hay una historia muy interesante. Ojalá dentro de muy poquitos años sepamos mucho más. Será buen síntoma, pues será que Cuba se ha vuelto una nacionalidad con mucha más apertura de la que hoy en día tiene. Regresamos con todos ustedes en 7 días. Lo haremos a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y les comentamos las formas que tienen de escucharnos. Tienen varias formas de hacerlo. Los domingos a través de Radio Sapiens y durante la semana a través, además de en directo, en Capital Radio. Durante la semana lo pueden hacer a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. Gracias a todos aquellos que nos dejan comentarios y valoraciones, siempre con respeto, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Si nos quieren contactar, tenemos 2 direcciones de correo electrónico a entera disposición, que son contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. También las redes sociales, el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Nos despedimos con una frase de Iván Turgenev, escritor, novelista y dramaturgo ruso. Dice así: ¿de qué sirve el ingenio cuando no nos divierte? No hay nada más fatigoso que un ingenio triste. Buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices!